con el maestro Rodolfo Pérez González. Bolivariana FM, 92.4 MHz. Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. Iniciemos con el día 13 de septiembre. En el año 1894 muere el compositor Emmanuel Chabrier. Emmanuel Chabrier había estudiado con maestros españoles y tenía una profunda inclinación hacia la música española. En el año 1882 logró realizar el sueño de permanecer unos años en España. Fue allí donde Emmanuel Chabrier compuso la Rapsodia España. Esta obra la escucharemos a continuación, Rapsodia España, del compositor Emmanuel Chabrier. Thank you. era la Rapsodia España de Emmanuel Chabrier, en este programa Efemérides de la Semana. Maestro Rodolfo Pérez González, este Emmanuel Chabrier era, además de ser compositor, abogado. Sí, en realidad la profesión de Emmanuel Chabrier era de abogado y él pertenecía al servicio oficial como empleado en Francia. Él había nacido en Anvers, en Puy-de-Dôme, y había tomado siempre la música como un simple hobby. Era una afición y como aficionado había cultivado todo el proceso. Cuando se conocen las obras de Chabrier, pues la posteridad resuelve que él no tiene derecho a ser abogado, sino que queda exclusivamente consagrado como uno de los músicos de mayor colorido dentro de su época. Emmanuel Chabrier indudablemente es uno de los aportantes a la gran instrumentación francesa de fines de siglo. En este 13 de septiembre que estamos conmemorando hoy, en el año 1874, nace en Viena el creador del dodecafonismo, Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg fue un personaje muy extraño y de un comportamiento y una vida un tanto salida de los moldes normales. Arnold Schoenberg estudió, y eso que muy superficialmente, con Alexander von Zemlinsky, quien fuera después su cuñado, y con él hizo unos estudios, como decíamos, muy superficiales de contrapunto. No quiere decir esto que Schoenberg no hubiera llegado a ser un gran contrapuntista. Prueba de ello es que su obra, El Contrapunto, es tal vez una de las obras didácticas que se estudia con más frecuencia en todos los conservatorios del mundo en este momento. Su obra o su teoría básica de la serie de 12 sonidos son en realidad un rompimiento definitivo y rotundo con la música tradicional. Las obras de Arnold Schoenberg, que están enmarcadas dentro de la tonalidad tradicional, como las canciones del Opus 28 o La Noche Transfigurada, todavía se escuchan con mucho agrado, a pesar de que son más wagnerianas que schoenbergianas. Tal vez la creación más abultada, la más acuerpada de todas es Die Gute Lieder, del año 1900. Es tal vez una de las partituras más complicadas que se han escrito en este siglo. Escuchemos, maestro, si le parece, una selección de Peleas y Melisande de Arnold Schoenberg en su primer movimiento. Y en esta forma, amigos oyentes, concluimos por hoy el programa Efemérides.